Nunca se olvide de lo que dice A.W. Tozer. Cuando un hombre de Dios muere, nada de Dios muere. Hoy estará este pastor que ustedes ven, mañana estará otro, pero nada de Dios en esta iglesia muere porque esta iglesia es de Dios. Eliseo es otro ejemplo. Cuando Elías fue llevado al cielo, Eliseo no vaciló en hacerse cargo del puesto. Aceptó la autoridad conferida con el manto que cayó sobre él y se volvió un líder por sus propios méritos, con la ayuda de Dios también. En cada caso, estos líderes estaban seguros de que era Dios que nos llamaba. Porque cuando estamos seguros que es Dios que nos llama, no hay nada que va a cambiar el llamado de Dios en nuestra vida, entiéndalo. No es que, ay, creo que Dios se equivocó, creo que no me llamó aquí, me llamó allá. No, si Dios te ha llamado, Dios no cambia de opinión. Y si tú te estás resistiendo al llamado de Dios, prepárate, tarde que temprano, tú vas a venir a obedecer al Señor, quieras o no. Y una vez aclarado el punto de que Dios está llamando, nadie necesita titubear para hacer lo que Dios le está mandando que haga. El arzobispo de Canterbury, Edward Benson, vivió en otra época distinta a la de Elías, a la de Eliseo y a la de Josué. Distinta a la nuestra, porque este es del siglo del año 1800, pero sus decisiones son firmes para enfrentar la vida. Siguen siendo aplicables a nuestras vidas hoy. Preste atención cómo él tomó resoluciones, decisiones firmes para vivir su vida. Y ojalá que algunas de ellas usted las quiera aplicar a su propia vida, como lo quiero hacer yo. Preste atención a lo que dice. Comenzaré con diligencia el principal trabajo del día. No murmuraré debido a la cantidad de trabajo o a la falta de tiempo, sino que aprovecharé todo el tiempo que pueda. Número 3. Nunca murmuraré cuando me traigan la correspondencia. Nunca exageraré las obligaciones dando la apariencia de que sufro bajo la carga de trabajo que tengo, sino que trataré todas las responsabilidades como un privilegio de libertad y regocijo porque aún tengo trabajo. No caeré en la trampa del trabajo excesivo o las experiencias triviales. Antes de confrontar o llamarle la atención a alguien, primero obtendré de Dios su amor verdadero por el que cometió la falta. Conoceré bien los hechos. Seré generoso en mi juicio. De lo contrario, mi censura, bien intencionada, será ineficaz, confusa y hasta provocadora. La siguiente: no creeré todo lo que me digan, sino que daré el beneficio de la duda. Otra más: no desparramaré chismes. Ay. No buscaré la alabanza, gratitud, respeto ni consideración por servicios que hayan prestado en el pasado. Siguiente: evitaré quejarme cuando no soliciten mi consejo u opinión, o cuando lo consulten pero lo ignoren. Nunca permitiré que me ponga como un contraste favorable con otra persona que me comparen. Nunca dirigiré la conversación hacia mis propias necesidades y preocupaciones. Nunca buscaré favores ni causar lástima a los demás. No pediré trato preferencial, sino recibir las cosas como vengan. Sufriré la culpa yo solo, no la compartiré ni la transferiré a nadie. Daré gracias a Dios cuando el crédito de mi propio trabajo y mis propias ideas se lo den a otro. ¿Se puede vivir de esa manera? Con Cristo todo es posible, porque primeramente, Él, como lo dijo, vine a este mundo para servir, no a ser servido. Y si quiero ser imitador de Cristo, aún estas cosas de este arzobispo las puedo hacer en mi diario vivir, siempre y cuando yo me lo proponga, porque las cosas no van a surgir solamente con desearlas. Acuérdense de las ranas. Decisiones como estas nos ayudan a librarnos del desaliento, de andar por el ministerio con caras largas, tristes, con expectativas no suplidas, de saber que el único que las cumple es mi Dios. Lo que nosotros, ustedes y yo como cristianos, debemos hacer es preocuparnos por mejorar nuestro carácter, no nuestra reputación, pero cotidianamente ocurre lo contrario. Estamos más preocupados por nuestra reputación que por nuestro carácter, ¿cierto? Nos vestimos como nos vestimos por nuestra reputación. Hacemos lo que hacemos por nuestra reputación. El trabajo que tenemos, la casa que tenemos, es más por lo que dirán los demás. ¿Sabe usted la diferencia entre carácter y reputación? Alguien lo dijo, dice: preocúpate más por tu carácter que por tu reputación. Tu carácter es lo que realmente eres. Tu reputación es nada más lo que la gente piensa de ti. Diga si no es cierto que pasamos más tiempo preocupándonos por nuestra reputación y muy poco tiempo en tratar de moldear nuestro carácter como Dios lo espera. ¿Qué decisiones debo tomar? Estas son las decisiones. Estas son las decisiones que usted y yo debemos de tomar en estos tiempos tan duros. Yo no sé usted, pero estas decisiones las quiero llevar yo a cumplimiento. Las leo aquí, delante de ustedes, porque quiero que me mantengan a cuentas. Pero lo reto a usted a que estas decisiones, a que estas resoluciones, no resoluciones de año nuevo, porque esas en una semana se nos olvidan. Ir al gimnasio, comer mejor, la dieta, no comer carne. ¿Me explico? No, estas son resoluciones firmes, decisiones firmes. Esto es lo que quiero hacer yo delante de mi Dios. Y quisiera que usted también, no solamente deseara, sino las hiciera propias. Además, si queremos nosotros ser un impacto positivo en el mundo que rápidamente está deteriorándose, tenemos que vivir bajo estándares como esto. La primera de ellas es la siguiente. He decidido estar alerta ante la presencia del mal y a la estrategia del enemigo. He decidido estar alerta ante la presencia del mal y la estrategia del enemigo. Yo sé que algunas cosas que nos pasan a nosotros no necesariamente vienen del diablo, pero hay muchas que sí. De manera directa o indirecta, él las pone porque quiere desalentarme, quiere hacerme caer. Así es que he decidido estar alerta, reconocer quién es el enemigo, estudiar más sus artimañas, como dice el apóstol Pablo, para poder saber cuándo es él el que me habla a este oído y no Dios. Porque a veces confundimos la voz. Habla tan suavecito, habla tan clarito, que hasta lenguaje bíblico utiliza. ¿Te has dado cuenta? Por eso a veces digo, es que Dios me dijo, momento. Si tú no vas a la Biblia y lo que dices que te dijo Dios no lo confirma la Escritura, entonces no es Dios. Es que Dios me dijo que empezáramos un ministerio con las viudas acá en la iglesia. Vamos a la Escritura. Ok, aquí está, porque dice que la verdadera religión, dice Santiago, es poder atender las necesidades de las viudas, atender las necesidades de los huérfanos. Perfecto, está de acuerdo en la Escritura. Usted es la primera persona en la iglesia, el director de las viudas de nuestra iglesia. Bendito sea Dios, véngase usted al equipo. A ver si dura una semana. No, ideas. Ideas tenemos muchas. Quien las lleve a cabo es lo que nos falta. Es por eso que no suplimos sus necesidades aquí en esta iglesia. Solamente Dios las suple. Hacemos lo que podemos con la gente que tenemos y las capacidades que nos da Dios. Así es que usted sabe por qué no hay el programa que usted hoy tenía en otra iglesia. He decidido estar alerta ante la presencia del mal, dice, y a las estrategias del enemigo. Por eso debe ser esta mi decisión, conocer sus estrategias. Él es más ingenioso, él es más poderoso que yo, pero nunca más poderoso que Dios. Número dos, he decidido permanecer ferviente en la oración. He decidido permanecer ferviente en la oración. No orar después o antes de cada alimento. Porque dice el pastor que después de cada alimento. No es que hay unos que se les olvide, oran después, ¿verdad? He decidido permanecer ferviente en la oración. Deseo ser un ministro de oración en tiempos en los que en otra vida pudiera haber sido un ministro de otras cosas aquí en esta iglesia. Decídelo usted también. Un hombre, una mujer de oración. ¿Usted está de acuerdo conmigo? Entonces permanezca firme y ferviente en la oración. Hagamos de los años que vienen años de petición apasionada al Señor para que nos haga personas intercesoras por nuestra familia, por nuestros hijos. Luchemos la batalla del enemigo de rodillas, no con pleitos, no con yo te resisto, diablo. No, esas cosas no. Usted me va a salir todo manco o con un mocho ahí de un brazo. Es poderoso, no ande jugando con esas cosas. Mejor usted luche con el enemigo de rodillas. Esa es la mejor manera de la que podemos pelear los santos. He decidido, número tres, no dejarme llevar por la carne y vengarme. He decidido no dejarme llevar por la carne y vengarme. Cuando alguien nos golpea, la tendencia es devolverle ese golpe. Si alguien no me saludó en la iglesia, no lo saludo al día siguiente. Si alguien me invadió ahí en el templo, al mall lo voy a evadir también. Si alguien no me regresó la llamada o me invitó a su fiesta, no le invito a mi fiesta. Si alguien no me envió tarjeta de Navidad, no le mando tarjeta de Navidad. Estamos condicionados a reaccionar. Lo que me hacen, hago. Aplicamos la ley de Talión cuando esa ley fue abolida. Porque esa ley estaba en el código de Hammurabi, que era el código de la gente, de las costumbres, no en el código de Dios. Aquí dice el Señor, devuelve bien por el mal que te hacen. Mía es la venganza, dice el Señor. Yo pelearé la batalla, dice nuestro Señor. Pero queremos darle una ayudadita a Dios, ¿verdad? La zancadilla no nos la quita nadie. No. José no se vengó de sus hermanos. David no se vengó de Saúl. Pablo tampoco se vengó de Alejandro el Herrero. Es más, sus palabras en 2 Timoteo 4:14 son magistrales. Dice, el Señor le dará su merecido. Me encanta, me la memoricé hace días. El Señor le va a dar su merecido. Es todo lo que puedo decir. Eso no significa que usted no va a confrontar en amor. No significa que como líder en ocasiones usted tiene que hacer las decisiones firmes, hablar de frente y decir las cosas, por más difícil que sean para muchos de nosotros los líderes. Muchos de los pastores tenemos el problema de que no queremos confrontar. Por naturaleza buscamos un sustituto cuando no somos tan fuertes, ¿no es cierto? Buscamos que alguien nos supla. Hagamos esto con Cristo. Si yo no puedo perdonar a esta persona, Cristo, ¿me ayudas? ¿Puedo perdonarla a través de ti? Si yo no puedo olvidar el mal que me han hecho, Señor, ¿me ayudas a que yo escoja no recordarlo? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero vamos por la naturaleza tratando de enfrentarnos solos contra el mundo. Somos, como dicen, llaneros solitarios. Nos necesitamos mutuamente. No somos islas, necesitamos unos a otros. Cuando nos vengamos, al único que le damos la gloria y puntos de ventaja es al diablo, a él. Y le damos puntos de ventaja porque él arremete con nosotros y nos tira al suelo. Entonces mi decisión es no dejarme llevar por la carne ni vengarme. Número 4, no abandonar el camino. He decidido no abandonar el camino de la obediencia a Dios, sin importar cuán grande sea la presión que para mí represente. He decidido no abandonar el camino de la obediencia a Dios, sin importar cuán grande sea la presión. A veces me han dado ocasiones de dejar la iglesia, pero jamás se me ha ocurrido dejar a Dios. A veces me han dado ocasiones cambiarme a otra iglesia, pero jamás. Ahora no digo que lo voy a hacer. Estoy contento aquí porque el Señor me tiene aquí, amándolos a ustedes y que ustedes me amen y me acepten tal como soy. Pero realmente debemos determinar no abandonar nunca el camino de obediencia al Señor. Es tan fácil ceder, es tan fácil. Cuando las cosas se ponen difíciles, cambiar de dirección. Somos personas blandas por naturaleza, ¿sabe usted? Aún como creyentes, somos personas de doble ánimo en ocasiones y eso es terrible. Pero una cosa completamente diferente es que uno se sienta solo a kilómetros de distancia donde la tentación es más fuerte, a que me sienta solo un domingo en la mañana donde todo el mundo tiene la Biblia abierta. Acuérdense, carácter es lo que yo soy cuando estoy solo. Reputación es lo que los demás piensan de mí. Nuestra generación se ha convertido en una generación condescendiente, una generación de personas que se dan por vencidas fácilmente, una generación de personas de codicia, de autosatisfacción, una generación que, por la razón que sea, es más fácil ceder en lugar de seguir adelante. Ven que la cosa se pone difícil y abandonan el trabajo. Muchos de nosotros fuimos criados con la ética de trabajo de nuestros padres. Ellos se sobaban el lomo y aunque estuviera frío se iban a trabajar. Hoy en día vemos que hay una nube. Ay, no vamos a la iglesia hoy, nos quedamos en casa. Tiempo de familia, tiempo de familia. Porque está frío allá afuera. La idea de trabajar duro en momentos arduos, de erguirnos como venados contra el viento helado o frente a las tremendas probabilidades en contra, es lo que hace personas de carácter firme. Pero tenemos muchachos enclenques, debiluchos, que les damos una tarea, cuando menos que limpien su cuarto, y la dejan a medias. Y aún así los premiamos. Sí, mi hijo, váyase, aquí están las llaves, váyase, dése la vuelta. Ojalá y que nuestros padres nos hubieran enseñado así. Todavía hay cicatrices en algunas partes, por desobediencia. Perdónenme, muchachos, pero es una realidad. Ustedes han crecido en una generación muy distinta a la que crecimos. Quinta y última resolución. He decidido glorificar a Dios y confiar en su palabra, pase lo que pase. ¿Me escuchó bien? Pase lo que pase. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto que pase lo que pase. Todo lo que hagamos, nuestra manera de vivir, no quiere decir que nos convirtamos en aguafiestas, en santurrones que nomás andan con la Biblia por todo el día. No, esa clase de cristiano no quiero ser. Yo no quiero andar con la Biblia todo el día. a menos que pase el tiempo leyéndola y comprendiéndola, para que el resto del tiempo donde esté con gente inconversa, las palabras de la Biblia fluyan en mi testimonio, no solamente de mis labios. San Francisco de Asís lo decía, predica en todo tiempo y cuando sea necesario, usa las palabras. ¿Qué significa? Que el cristianismo que impacta a esta generación de jóvenes, aunque sean muchos de ellos debiluchos, esas personas pueden ser alcanzadas por el Evangelio de Cristo. ¿Sabe lo que distingue a la sociedad posmoderna, a la juventud posmoderna en la que estamos? Lo que a ellos les impacta es que nosotros seamos personas de palabra, de que nosotros lo que digamos lo cumplamos, que no solamente prometamos sino cumplamos. Eso les impacta. La clave de la generación que crece en el posmodernismo se llama autenticidad. No evidencia, ellos ya saben que Dios es real. Lo que necesitan es, ¿cómo es ese Dios que es real? No te ha cambiado a ti, papá, o a ti, mamá. Eso les impacta a estos jóvenes. Haga la prueba y verá. Entonces, termino diciendo, ¿cuáles son las resoluciones a las que estoy comprometido como pastor? Y reto a usted que se comprometa como iglesia. Estar alerta a la presencia del mal y a la estrategia del adversario. 2, mantenerme ferviente en oración. Sin titubear, clamar ayuda sobrenatural cuando sea necesario, pedirle a Dios que me discipline para que entre al carril. 3, rehusar desquitarme en la energía de la carne. 4, rehusar aflojar, rendirme o darme por vencido ante el primer problema que me encuentre. Y 5, buscar glorificar al Señor y glorificar a Dios a través de su palabra. Pase lo que pase. Pero tal vez usted piense que esto es nuevo. Estas resoluciones las saqué precisamente de un sermón de Martín Lutero, un fragmento de la necesidad que él ve, y con eso quiero terminar. Tal vez usted piense que esto es novedoso. Fíjese, en 1531 Martín Lutero dijo, el cristianismo debe tener personas que puedan derribar a sus adversarios y oponentes, destruir el equipo y la armadura del diablo para que él sea avergonzado. Ahora bien, para realizar esta labor se necesitan guerreros poderosos que conozcan bien las Sagradas Escrituras y que puedan contradecir todas las interpretaciones falsas de las mismas, así como tomar la espada en las manos de los maestros, o sea, de los mismos versículos que los falsos maestros utilizan, y hagan uso de ellos en su contra para que caigan derrotados. Pero no como todos los creyentes que son tan capaces para defender la palabra de Dios y los artículos de fe. Necesitamos maestros y predicadores que estudien la Biblia diariamente, para que ellos puedan pelear en lugar de todos los demás. Sin embargo, cada creyente debe estar armado a su manera, que esté seguro de lo que cree, que entienda lo que es la doctrina. Debe estar equipado de tal manera que los dichos de la palabra de Dios puedan mantenerse firme en sus labios contra el diablo y defenderse cuando los hombres traten de llevarlo por el camino errado. Esa es la clase de cristianos que necesita Cristo en este día. No la clase de cristianos que avergüenzan el nombre de Cristo. ¿Está usted listo para ser esa clase de cristiano? Si usted dice que no puede, entonces es porque usted quiere hacerlo con sus propias fuerzas. Pero si usted ha creído en Cristo Jesús, Cristo le va a dar la fuerza para usted resistir los embates del enemigo. Piénselo, entregue su vida al Señor. Si usted no conoce a Cristo, tiene razones entonces para no saber que usted no está solo en la lucha, porque Él ha peleado la batalla, Él ha conquistado la guerra, Él ha declarado victoria. Digámosle eso al Señor. Padre, aquí estamos, agradecidos porque tú, Señor, nos redarguyes. Agradecidos, Padre Santo, porque tú, Padre, con tu palabra haces estragos en mi corazón, porque yo no puedo contender en contra de ella, pero a través de tu palabra yo puedo ser usado para ser de impacto en la vida de otra persona. Tú me has llamado a ser valiente como Josué, a ser una persona decidida como Eliseo. Me has llamado a ser un hombre y una mujer de fe, una mujer, un hombre de oración, y aquí estoy, Señor, dispuesto a obedecerte. No con promesas falsas, no quedarme en el tronco como las ranas que solamente deciden, pero nunca saltan. Yo quiero saltar, yo quiero llegar al medio del estanque, adentrarme en ese mar precioso de tu misericordia y de tu gracia, y permitir, Señor, que las aguas me cubran para que yo pueda ser distinto, y en esas aguas morir y resurgir de ellas victorioso como Cristo lo hizo de la tumba. Porque por medio de Él, en Él y por Él, todas las cosas existen, aún mi propia vida. Y en el nombre de Cristo oramos y todos decimos, amén. Con este mensaje titulado, llegó el momento de tomar decisiones firmes y realizarlas, concluimos la serie